En Colombia, 10 de la mañana, un minuto. Somos Aguardiente Nectar. Somos Colombia. Somos de aquí. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Referencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. W Radio. Bueno, y nosotros continuamos desde la Feria W, la Feria de Turismo, que inició el día de ayer, va hasta el 24 de octubre acá en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, y en este momento me encuentro con uno de los participantes, me encuentro con Eliana Daza, gerente regional de Decameron. Eliana, bienvenida a los micrófonos de la W, ustedes son de la casa, nuevamente estamos acá hoy hablando sobre estos planes imperdibles que tienen ustedes para todos los clientes que vengan acá a la feria a apartar esas vacaciones soñadas. Ay, pues sí, Diana, de verdad que muchísimas gracias. Para nosotros es un placer estar un año más acá y por fin de nuevo en la presencialidad, o sea, tenerte acá al lado mío es una maravilla. Y para todos los oyentes que nos están escuchando el día de hoy, los invitamos por favor a que vengan y pregunten por esas vacaciones, como tú dices, imperdibles. No solamente para este año, sino también para que se empiecen a programar para el próximo año. Y hoy queremos invitarlos porque queremos contarles de dos destinos que normalmente no nos preguntan, y es qué tal si vamos al Amazonas y qué tal si nos hacemos un viajecito internacional a Panamá. Entonces hoy estamos muy fuertes con estas dos opciones, queremos que vengan y nos pregunten. Tenemos obviamente varios destinos acá en Colombia, vamos a tener descuentos hasta el día de mañana entre el 5 y el 35%, así que todos invitadísimos a que nos visiten. Eliana, ¿qué es lo mejor de viajar con Decameron? El todo incluido, definitivamente, Diana. Y lo mejor de todo es que los clientes nuestros siempre creen que solamente pueden adquirir el solo hotel, pero no, nosotros tenemos traslados, tours con nuestra compañía Decameron Explorer, y adicionalmente a eso también tenemos tiquetes aéreos y podemos hacer todo el paquete completo para que se despreocupen de absolutamente todo. Solo queremos que vayan, disfruten, estén tranquilos y se relajen en nuestros hoteles. Bueno, y acá los vamos a estar esperando. ¿Qué otra de pronto opción tienen de comunicación las personas que no pueden venir de pronto haciendo Santa Bárbara el día de hoy o mañana? Vamos a estar en todos nuestros canales de venta, los invitamos a que nos visiten en nuestras oficinas a nivel nacional, todos los puntos de venta en diferentes centros comerciales, nuestra línea nacional, nuestra página www.decameron.com, y adicionalmente a eso también en nuestros partners de siempre, que son nuestras agencias de viajes, que también tienen obviamente habilitados estos planes de Feria W. Bueno, pues maravilloso, muchísimas gracias, Eliana. Y ustedes, si están antojados de ir al Amazonas, qué delicia de viaje, véngase para acá al Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, entrada gratuita, y aquí estaremos hasta las 8 de la noche, además, hoy y mañana. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Lo pondrá a bailar con los nombres salseros. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María. En este encuentro musical, Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo en la W. Ana Milena era una mujer muy joven, engañada por un hombre que la deja embarazada y se va. Es la historia de Ana Milé. Y Anacaona es una mujer indígena que es la viva resistencia de los pueblos. Así su libertad jamás hubiera llegado. Presento al grupo Nietzsche y a Cheo Feliciano. Este es un caso de la vida real. Ojalá nunca toque las puertas de su hogar. Ana Milé, tú no tienes la culpa. Tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Ana Milé, tú no tienes la culpa. Que tu niño esté llorando y su padre no cumpla. Fue tu inocencia, joven mujer, al dejarte convencer. Y el consejo que tu madre te dio un día no supiste obedecer. Porque como Pedro por su casa aquel hombre se paseó, con la risa te engañó,

danza cautiva, Anacaona de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, cómo lloró, cuánto gimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Nana. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, india de raza cautiva. Y Anacaona, de la región primitiva. Es una de las mujeres que se ama con dulzura, con locura. Esto es para mi Mary. Y Pedro Navaja es la historia de un delincuente que una noche no le va muy bien en su profesión y resulta en nada. Nombres de hombres y mujeres en canciones históricas. Aquí están Joe Arroyo y Rubén Blades. tropical.